Esto es Radio Olga, el programa de radio por Radionauta del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Con Radionauta FM 106.3. Esto es Radio Olga. Tenemos un audio de esto que te comentaba en el bloque anterior. Tenemos a Rodrigo Acra. Es un artista urbano con todo sobre el concreto Museo de la Calle, un proyecto que reunió a más de 40 artistas de la ciudad de La Plata en la tarea de pintar el frente de la Escuela 17 de Villa Elisa. Gracias al apoyo y acompañamiento de la comunidad educativa, proyectan seguir trabajando en otras escuelas, sumando artistas y saliendo del cuadrado de la ciudad para que sus grafitis lleguen a la periferia. ¿Querés escuchar lo que dijo Rodrigo? Vamos a escuchar a Rodrigo Acra. Nosotros, junto con Luxor, otro colega mío, yo soy artista urbano, y con otra chica que se llama Florencia Cariello, que es fotógrafa, y otro chico también que pinta que se llama Adrián. Nosotros siempre pintando en la calle y trabajando con esto, ¿viste?, del arte urbano, pintando locales o de diferentes localidades. Nos llevan siempre personas, viste, allegadas a escuelas públicas, uh-huh, sean primarias o secundarias, con intenciones de que nosotros pintemos las escuelas. Claro. Para lo cual, bueno, decidimos hacer un proyecto, se llama Concreto, el proyecto Museo de la Calle, y nuestra intención es, nosotros siendo conscientes del rol transformador que tiene el arte, en este caso urbano, para la sociedad, pensamos que sería una buena idea transformar esos lugares que son paso de muchos pibes, ¿no? Todos transitamos la escuela en algún momento de nuestra vida, es un paso obligado de la mayoría de la comunidad. Así que bueno, vimos buena la idea de poder brindar esas herramientas que nosotros tenemos o directamente compartir lo que hacemos. Parte del proyecto también es descentralizar el graffiti del cuadrado de La Plata, porque consideramos que ya los pibes que viven dentro de La Plata, del cuadrado, ya tienen acceso al graffiti o al arte urbano, porque está toda pintada la ciudad de La Plata en el cuadrado. Uh-huh. Y vemos que nos alejamos un poco a la periferia de La Plata y Gran La Plata, y vemos que no llega el arte de ningún tipo. Bien. Entonces, bueno, la idea es poder traer a personas profesionales dentro del ámbito, pero no traerlos al centro, sino traerlos a una periferia a pintar y a compartir su arte con los pibes que lo necesitan y que poder brindarle todo lo posible para que se sienta cómodo él y los pibes también. Bueno, ¿viste las escuelas pintadas con murales, con dibujos por ahí futuristas en algunos casos, de dibujos psicodélicos, Pachamama, tenés como... Hay diferentes tipos de dibujo y de formas de comunicar en el graffiti. Bueno, acá muy cerquita tenemos a Escuela de 60 y La Plaza, y sería 13, sí, casi, que está también toda trabajada en relación al eje de desmanicomialización. Y sí, que los alumnos fueron los que hicieron los dibujos, y está muy bueno todo el laburo que han hecho ahí. Bueno, en este caso la Escuela 17 de Villa Elisa tuvo la oportunidad de ser pintada, dibujada, se le puso arte. Las cuestiones que están comunicando últimamente Luxor y Rodrigo Acra, habría que ver. Yo le preguntaría en muchas ocasiones hacia dónde piensan que va la comunicación de eso. O sea, ¿qué es lo que está comunicando, manifestando este momento particular de la historia? Los grafitis, sí, en general. Sí, sobre todo, digo, entendiendo al grafiti como una expresión así, que surge, no está organizada, no está preorganizada. Es como, bueno, gente que sale a la calle a expresar una idea determinada que muchas veces, un poco unido al primer tema que hablábamos hoy, es más contracultural de lo que la persona misma entiende. A veces uno cree que es como una expresión individual y termina siendo como mucho más contracultural de lo que uno... Sí, aparte es como es un mensaje al futuro. Es como dejar un registro histórico en una pared para por mucho tiempo, puede que dure 10 años, 20 años. No sé si viste o tuviste la oportunidad de ver, por ejemplo, hay una pintada en la Facultad de Agronomía de La Plata. Hay una pintada adentro que dice Perón evita la patria socialista. Es como un registro histórico de que tiene la facultad. O sea, una pintada que fue recuperada, donde la pared se restauró y se encontraron pintadas de la década del 60, del 70. Ah, no, no, mira, no. Eso es un documento histórico importantísimo. Las pintadas en la pared, por ejemplo, lo que son, yo me imagino de acá a 20, 40 años, los dibujos que hay en trabajo social, no sé si viste esas formas de escultura que están hechas en creo que en arcilla o en, está trabajada con piedra. Eso es una cuestión genial. Es hasta incluso yo te diría, más genuino que el ornamento de la Catedral de La Plata. No, sin ningún tipo de duda, y justo la palabra que utilizás, digo, genuino. O sea, representan como algo muy espontáneo, y más en las ciudades. Por eso es interesante lo que estábamos escuchando recién en el audio. Más en las ciudades, digamos, en la... que no son tanto en la periferia, ¿no? Sino, bueno, Capital Federal, La Plata, Rosario, Córdoba, como que uno puede ver muchas expresiones de graffiti. Y por ahí es cierto un poco lo que decía Rodrigo, que hacia las afueras o hacia los lugares más marginales, uno no lo observa tanto. O está más desorganizado el graffiti. O está más desorganizado, exactamente. Solo pasa por ahí, que hay menos organización en el sentido de, bueno, además de conseguir los recursos. Y tener la técnica también para poder pintar y que quede prolijo, que quede más allá, digamos, de que yo he visto pintadas hasta incluso muy polémicas en barrios, muy metidas en el medio, en el corazón del barrio, pintadas, no sé, tenés desde clubes de fútbol hasta los pibes que han matado a la policía dentro del barrio. Claro. Pintadas muy, muy fuertes, que comunica mucho y es un pedazo de historia del pueblo, que vos ves ahí, que por ahí falta que alguien corrija un poco la técnica para que quede menos vivo, pero igualmente, cuando no está tan técnico, tiene algo de impacto mucho más fuerte, porque viene del corazón mismo, del corazón del pueblo. Bueno, recordamos para los que recién nos enganchan que estábamos hablando sobre un audio de Rodrigo Acra, que ha estado acá en el programa de Olga, Rodrigo, contándonos un poco sobre el arte urbano y los grafitis. Y que están pintando las paredes que se están cayendo a pedazos de las escuelas de los barrios. De las escuelas de los barrios, exactamente. La columna de poesía a cargo de Pablo Pesco. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá esperando a ver con qué vas a sorprendernos hoy. Hola, Pablo. ¿Se escucha bien? Te ahí? Estuve esperando hace muchos programas. Sí. Me sí. Abandonaste. Eso suena reclamo, suena reproche. Me metiste los cuernos con otros programas, me parece. Lo que pasa es que me enojé cuando me dijiste lo de la rima. Ah, no. No, vos me parece que buscás cualquier excusa. Estás buscando cualquier excusa, Pablo. Son solo excusas. Una sola excusa. Bueno, lo importante no es que se haya ido, sino que haya vuelto. Muy bien, Pablo. Lo importante es no volverme a ir jamás. Ah, no, mentira. No te vayas de vuelta. Bueno, que te vamos a buscar, te traemos en serio, ¿Qué? Te vamos a buscar, te traemos en serio. Bueno, ahí sí, porque yo me tengo que venir, no es lejos, pero vivo cerca de la estación y me vengo ahí. Bueno, es verdad, un montón. No es nada, o sea, yo... Bueno, la producción va a prometer... Por favor. ...un móvil que lo vaya a buscar a Pablo Pesco, sí. Nuestro poeta... En moto. ...más... La gente de Tercer Mod... ...más célebre... ¿Sí? ...me llevó hasta Rusia. Hasta Moscú. Estuvieron desde Moscú ayer, así que... Muy bien por ellos. Bueno, sí, que le vamos a cagar el chiste, ¿no? Ni nada. ¿Qué nos has traído? Bueno, resulta que les voy a contar que unas vacaciones que me fui al norte, me compré un librito de una persona que se llama Alejandro Carrizo. Que, bueno... Es del conurbano. Que no es del conurbano, como... No. Hoy miré así un poco la biblioteca y dije, no. Aparte ya lo había traído a Carrizo ya, y no lo leí, lo tengo que leer a Carrizo. No. Yo te pedí el conurbano, yo te dije, Pablo, mañana te bueno, el pero... ¿Ves cómo me aprieta, eh? Sí, no, es terrible. Yo entiendo por qué no querés venir después. Claro, ¿y la querés hacer vos? ¿La haces vos sola? No, me gusta. ¿Y de dónde es este Alejandro Carrizo? Bueno, es de Tilcara. De Tilcara. Sí, te puedo decir de él que no sé mucho de... No leí muchos libros de él, tampoco leí una biografía de él, pero de alguna forma en su poesía se trasluce, reencarna, y digo de alguna forma porque obviamente con variaciones, reencarna la obra de, si se quiere, de Manuel Castilla. De hecho, él tiene un libro llamado Pena por Manuel Castilla. Y bueno, de otros autores también, desde lo, si se quiere, el borde entre lo clásico y, y la poesía de, más de ruptura, más de vanguardia, ¿no? Profundice. Castilla, uno de los autores de la samba junto con el Cuchi Leguizamón, de muchas de las sambas muy conocidas, que después las canta el dúo salteño, ¿no? Como, de no paisaje sé, y pueblo. Sí, como la chacarera del Zorrito, la chacarera para Cafayate, Arenos, Arenosita, mi tierra Cafayate, bueno, etcétera. Un montón de zambas y de... algunas, no, por ahí digo alguna que la escribió el Cuchi porque, bueno, los dos escribían, pero Manuel Castilla se entierra más, digamos, se mete más con la tierra. Es un tipo que en algún momento lo tenemos que, si quieren, lo puedo traer para leerlo. Más vale. Y está muy conectado con su... ¿Viste? Eso pasa con la poesía del norte. Por más que yo... He leído alguna antología de Silvestre, que es un tipo que recopiló muchísima poesía del norte. Y las cosas más cercanas en temporales tienen una ruptura, ¿no? Obviamente, ¿no? No todo es la tierra, la montaña, ya se rompe un poco con ese paisaje, pero sin embargo está detrás siempre como la conexión con la tierra. Hay una conexión con la tierra que no sigue fluyendo. Y eso está... ¿Cuál es la relación de la energía de la tierra con el pueblo o la gente? Sí, hay un... Sí. Hay... Lo que pasa es que supongo que es muy fuerte, ¿no? Estar en un lugar donde no tenés edificios todo alrededor. Sí, la naturaleza aparte prevalece claramente ahí. Es como... Y además la cultura, ¿no? La cultura ya es muy distinta que acá y en este autor, que rompe con eso porque lo van a escuchar y tiene palabras de nuestro mundo, ¿no? Que te habla de qué sé yo. Sin embargo, se siente todavía la tierra ahí. Y bueno, para mí tiene reminiscencias de Manuel Castilla, que en algún momento también lo voy a traer, es uno de mis escritores favoritos. Y bueno, si no. ¿Cómo se llama el libro que estás por leer? Este libro se llama Tocata y Fuga. Él tiene también, por los poemas, se siente una atracción por lo que es la música. Tiene un epígrafe al principio que de Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, uno de los poetas beatniks. Del movimiento Disney, que dice: perros locos llenos de lluvia. ¿Qué es Beatniks? Estuvimos hace el mes pasado, más o menos, viendo... No, miento, el cuatrimestre pasado. ¿Estuviste en otro programa diciendo que es de Fink, que es...? No, lo estuvimos viendo en el taller de poesía, pero en ningún momento lo hablamos. Ahora estamos viendo el surrealismo. En el taller de poesía estuvimos intentando ver movimientos, decir, bueno... Está bien, eso me interesa. Vimos autores de a uno. Tráeme los movimientos de este lugar. Movimiento beatnik, ¿qué es? Bueno, vamos a ahondar un poco en el movimiento beatnik. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, no sé, distintos autores. Vimos 5 autores beatnik. Nos cerró una idea de qué significaba eso, de qué había roto, digamos, en lo que es la poesía en Estados Unidos en los 40-50. Y que de alguna forma eso dio lugar a los movimientos hippies, a movimientos que tenían que ver con la liberación sexual, con la ingesta de drogas, ¿por qué no? La experiencia psicodélica, el viaje interior. Y el viaje a México, probar ayahuasca, ese tipo de cosas surge. Y las enseñanzas de Don Juan. Bueno, eso no sé si... Supongo que está más o menos en el mismo... Están como en esa misma búsqueda, si querés. Sí. Están en esa búsqueda. Sí, sí, sí. Alguno de ellos va a buscar eso y alejarse del estilo de vida americano. Claro. Y alguno de ellos muy, muy sensible a los movimientos que hay en distintas partes del mundo. O sea, son tipos que estuvieron en momentos particulares, no sé, alguien... Ginsberg es un tipo que estuvo con los Beatles, tiene fotos con los Beatles, estuvo con todos. Es un tipo muy admirado por este cantautor estadounidense, Bob Dylan. ¿Sí? Y también Patti Smith sale de ahí, o sea, una de las primeras creadoras de lo que es el punk. ¿No? Muy bien. Para darnos una idea de lo que es genial. De lo que es el movimiento beatnik. ¿No? Él, Alejandro Carrizo, desde... Obviamente, con toda su lectura que tiene que ver... está anclado. Pero anclado en el norte, pone un epígrafe que dice perros locos llenos de lluvia. Obviamente no por nada, ¿no? Bueno, si quieren leo un poquito. Dale. Y aquí y ahora te nombro río para que tengas un vestido de espuma y viento río nuevo que asombre a los pájaros y subvierta la geografía. ¿Podrías hacerle el amor a los puentes? ¿Harías dudar a los suicidas? ¿O rodear con un collar de bruma el sueño de los solitarios? ¿Sentirías sobre tu vientre las monedas arrojadas por jóvenes amantes? ¿Soportarías la miel lenta y vacía de la mirada de los pescadores y la caricia sensual de las garzas en el ocaso? Para eso, para que sientas el aliento desesperado y absurdo de un poeta que busca el mar, de una palabra que te contenga, solo una, y luego tu cuerpo, vuelto lluvia, libre y sin orillas. Bueno, ven como les digo, es como bueno, el paisaje y, la, y el pero... cuerpo, el pasaje, no, es tremendo. Vamos recorriendo, yo no me imagino la forma de poder describir y, o escribir cómo sería recorrer un paisaje de Tilcara y a la vez un cuerpo. No. Es como, lo que es como muy difícil, muy difícil. Fue poético. Muy difícil. Pero me gusta, hace como hacer una conexión entre recorrer un paisaje y recorrer un cuerpo. Claro. Bueno, ves que ahí está el paisaje, bueno, en este poema particular, pero está presente en Alejandro Carrizo. Aparte está lindo mi país, aparte. Ah. Y aguante Argentina. Sí, bueno, sí. Después otro de los epígrafes, por ejemplo, dice, que me ahorquen con flores de selvas enfermas. Vuelvo, repito. Que me ahorquen con flores de selvas enfermas. De Miguel Ángel Bustos. Bueno, y... ¿Leo un poquito? Dale. ¿Sigo leyendo de Alejandro Carrizo? Sí, sí, profundizá. A ver. Yo mientras voy a buscar voy a ver qué más trajiste. Ah, traje un montón de cosas, pero voy a leer. Como entre sábanas tendidas en una terraza, yenden, averiguan, insinúan, persiguen. Sus casi rostros, sus dedos como ampollas, desean las grietas de la utopía para el hambre de su hambre. La esperanza es solo de los muchos, blanca fuga de los desesperados. Silencio. Silencio de radio. Blanca fuga de los desesperados. Transmite... algo violento de la espera, de lo que... Tenemos uno más para arriba, porque... A ver. Uno más para arriba. Más para... A ver, uno más punchy. Sí. Uno más viernes, punchy, porque sí, estamos en un momento de previa y yo la verdad que no quiero un desamor un viernes a las 9:30. Ahí va. Quiero conectar. Todas... No, no sé si tiene punchy. Si querés un día te traigo otro más punchy. Otro más punchy, claro. Sí. Va, todas las mañanas, con agua de limón verde, bencina y clara batida, trementina y vinagre caliente, aceite de lino, pliegues de azul, lavo las ropitas de la poesía. Con agua de sauce y ceniza las froto, lento, lento, con repasador y lejía para que vuelvan a brillar. Arrojo ese residuo al inframundo y me pongo a esperar. El sol de otoño, el viento, quizá, puedan secar los últimos vestigios de tus besos. Bien. Mezcló la cocina. Mezcló la preparación. Sí, estaba cocinando la poesía. Estaba dando vuelta acá como estaba cocina la poesía y se largó. De repente se tiró al precipicio poético y bueno, ese sí conectó, Ese conectó bastante, bastante. No sé si tenés alguno más o querés que cambiemos de autor. Ah, como quieren. ¿Ustedes qué quieren? No, confiamos en tu criterio. A ver, estamos, Pablo, ¿qué has expectantes. Traído? Claro, exactamente, expectantes. Yo traje más autores por las dudas, pero yo pensaba leer de él, pero como quieran. No sé. A mí me gusta esa introducción que hiciste hoy, por ejemplo, del Beatniks. De las Beatniks. Sí. Ese tipo de introducciones a mí me encantan porque, bueno, es lo que da un contexto, contexto histórico. No sé si tenés algún otro contexto histórico o algún otro movimiento como para yo me empiece a informar. Más que nada para hacerle propaganda a nuestro taller. No, igual no. Sí. ¿Por qué no? Porque ya estamos bien. Ya no hay más espacio, nadie, ¿no? Ha sido un éxito total. Radio Olga, voz de cultura y autogestión.